Encuentro entre especies. Hace muchas generaciones que venimos caminando desde el saliente. Toda nuestra gente sabe que debemos hacerlo. Los jóvenes, los guerreros y los ancianos, pero todos somos cazadores. Con los viejos, nuestro viaje hacia el poniente se hace más lento. Cuando nos van dejando, los cubrimos con mucha tierra. Y muchos lloramos, y otros no saben por qué. Entonces retomamos el viaje más rápido. Nuestros críos van en las caderas de nuestras mujeres, tomándolas de sus cabellos con mucha fuerza. Si no pueden apretar con sus manos, tratamos de llevarlos un poco cada uno. Somos una familia. Aunque hemos aprendido que viviendo con mujeres de otras familias, los críos nacen sanos y fuertes. No solo los viejos quedan en el camino. A veces se hace difícil encontrar cuevas donde protegernos y vivir durante algunas lunas. Por las noches, los lobos quieren entrar en las cavernas. Tenemos que estar despiertos para que no se lleven a ninguno de nosotros. Pero lo más peligroso es cuando debemos atravesar las llanuras. Los tigres de grandes dientes pueden venir de cualquier lado. Han devorado a muchos de nosotros. Los guerreros más fuertes van detrás y por delante de las familias para defendernos con sus lanzas. Hemos aprendido a defendernos. Sabemos hacerlo. Cuando cruzamos los grandes ríos, encontramos animales nuevos para cazar. Hay mucha agua por aquí. Nos gusta este lugar. El fondo del cielo, allá vemos grandes rocas que llegan al cielo. Los guerreros dicen que no las podemos cruzar, pero dentro de algunas primaveras yo lo intentaré. Dicen que hay que llevar mucha comida y que del otro lado hay grandes planicies con muchos animales. Hace unas pocas lunas, los cazadores se encontraron con otros cazadores, pero no eran de nuestro clan. No los conocemos. Tienen la cara más blanca y son más grandes que nosotros. Dicen que pueden matar a un ciervo con las manos. Tienen familias igual que nosotros. Espero que no entremos en guerra. Este puede ser el relato de un joven Homo sapiens cuando tomó contacto con los neandertales. Bienvenidos al 117º programa de El Tercer Planeta. Y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Germán. Bueno, toda la audiencia de FM Wilde, por supuesto. Sí, señor. Del Tercer Planeta. Buena apertura para el tema de esta noche. El tema de esta noche. Porque lo que menos me imaginé que en nuestros genes, no precisamente nosotros porque estamos un poquito más al sur, pero bueno, podríamos ser. Podríamos. Tenemos rasgo, a un rastro de un neandertal. Así que, Germán, vos podés tener genes de neandertales. ¿Neandertales? ¿Sabías eso? ¿Rastro de neandertales? Ese es el tema de hoy. ¿Después de cuántas generaciones estamos hablando? Un montón. Miles de generaciones. 80.000 años atrás. Y aproximadamente. Y había dientes de dinosaurio con nosotros. Quedan rastros. Ahora la duda, en el lugar que encuentran los rastros, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí no estaban los neandertales. No. Se ve que hubo grandes migraciones. Ya vamos a hablar. Migración y vuelta, me parece. Sí, algo pasó. Algo pasó, pero se va a tener que esperar para el tema de esta noche. Por lo menos más de media hora. Del Tercer Planeta. Ahí está. Como siempre, arrancamos por el final. Mira, cuando lo vi dije, che, el libro de ata del consorcio. Es parecido. No, grandote. Pero la nueva historia de Adán y Eva. De Gunter Hauff. Un libro de antropología y de la historia del universo y de nuestro planeta, y en especial de nosotros mismos. Creo que visitó el Tercer Planeta por alguna razón. Sí, ya lo hemos tenido. Un libro ilustrado, un libro adulto, pero que, bueno, explica tal y como somos seres humanos y la mayor parte animales, la mayor parte instinto. Así que, bueno, 99% de genes y un 1% de educación. Desde ya, auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Un saludo a los amigos de Ficciones, que el otro día anduve por ahí y me dijeron, ¿cuándo vas a venir? Ya vamos a estar por ahí en breve. Lo vamos a rodear. Saludos, bueno, chicos. Para observar el cielo, vamos a ver si... ¿Qué clase de astrónomo tenemos? Ahí está, hay que apoyar hoy, ¿eh? Acá hay que levantarse, ¿eh? Sí, señor. Acá estamos hablando más o menos 3, 4 de la mañana. De ahora, del de sábado. Ahora, del de sábado, dentro de pocas dentro horas. Dentro de pocas horas. Sí, señor. Bueno, hay un amigo que nos va a encender una luz y nos va a decir, mira acá. No. Sí. Bueno, espera. Vos me estás hablando de una luz en el cielo. Una luz en el cielo. A las 4 de la mañana... Uy, mirá, ahí tenemos que mirar. Le dijo Sergio, ahí vamos a mirar. Bueno. Es como una señal. Eso es exclusivo del tercer planeta. Sí, no es un ovni. No. Es un objeto volador, pero identificado en este caso. Entonces es un OVI. Un OVI, claro. Ahí está. Este está identificado. Bueno, muy bien. Bueno. Atento, Germán, ¿eh? A levantarse temprano a ver el OVI. Fecha juliana de hoy. Tenemos 2.456.248 para las 0 horas de tiempo universal. Nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, elterceroplaneta.radio@hotmail.com. El blog, nuestro blog que está siendo visitado, elterceroplanetaradio.blogspot.com. El Facebook, El Tercer Planeta, nos busca. Sí, estamos registrados ahí. Registrado. Y las vías de comunicación de nuestra radio, 4207-5439. Y 4207-5454. Cuando demos horarios para observar el cielo, vamos a decir el tiempo universal. Porque tenemos amigos en Facebook. Sí. Por ejemplo, ya dijimos, nos escuchan desde Guatemala. Desde Guatemala. Entonces vamos a tener que darle una referencia horaria para que ellos ajusten, ¿no?, de acuerdo a la hora de Guatemala, que debe tener algunas horas de diferencia con Argentina. Seguramente, aunque estén en América, pero otro uso horario. Por ejemplo, en algún otro lado más no deben estar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el horario de tiempo universal, que de ahí sacamos las cuentas para cada país. Para cada país se ajusta de acuerdo al uso horario que le esté dando en ese momento. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, Argentina tiene 3 horas menos que el tiempo universal. Que el tiempo universal. En estos momentos. En estos momentos, exactamente. Bueno, observar el cielo... El tema ya está, el libro, ni hablemos, pero vamos a dejar la próxima. Algo está faltando. ¿Qué está faltando? Los titulares. Egipto abre las puertas de una tumba de 4.500 años. Noticias de ciencia y tecnología. Los buscadores de genoma persiguen el ADN marciano. Ciencia canija. ¿Qué tal, Quizá nuestro exoplaneta habitable, Neofronteras. Quizá es un nuevo exoplaneta, aparentemente. Se inauguró el nuevo edificio del Instituto de Matemática Aplicada en San Luis, CONICET. El efecto bactericida de las hojas del algarrobo. Noticias de ciencia y tecnología. Una cacatúa fabrica y usa herramientas. Neofronteras. Bien. Dos técnicas para descontaminar desechos líquidos industriales. CONICET. Ahora se forman muy pocas estrellas. Neofronteras. Nuestra historia en un minuto. Ciencia al día del 7 de noviembre. Lo vi y lo recomiendo. Bien. ¿Qué es un video? Una piscifactoría en medio del desierto. Ve de ese mundo. Bueno. ¿Es una pileta? Sí. ¿Es una pileta? Estamos hablando de la factoría en el desierto. Están criando peces. Para consumo en medio del desierto. Pero ahí hay que hacer las condiciones adecuadas porque el agua ahí se esparce. En tanta arena. Tiene una estructura armada, claro. ¿No? El tema del agua, lo deben buscar. ¿De dónde viene? Unas profundidades impresionantes. Enorme, sí. Bueno, el asunto es que los tipos lo tienen en medio del desierto Sahara y parece que funciona muy bien. Muy bien como las 100.000 estrellas de Google. ¿Cómo es el tema este? Bueno, la gente de Google se dio cuenta que la astronomía es muy grande. Y bueno, tomaron datos de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, para armar una visita, una guía, una una revisión de 100.000 estrellas de nuestra galaxia. Bueno, ¿y para qué sirve? Es una especie como de planetario, donde puede darnos una enorme cantidad de datos si uno se acerca y quiere consultarlas, por ejemplo, ¿no? Es una iniciativa, un proyecto de Google, donde tiene música que no cobraron, que fue donada. Sí. Aparte, si hace clic en una de las estrellas, le da todos datos técnicos. Datos técnicos, así que los que les interesa la astronomía y quieren mirar por los telescopios, Google mete 100.000 estrellas en la pantalla. Y aparentemente, haciendo clic en algún lado por ahí, genera como filtros, porque muestra las estrellas más conocidas. También, claro. La duda el que me queda, del Sol. Si es una dirección web a la que hay que ir, o viene con el Google Chrome. Mira, el Google Chrome yo lo tengo. Sí. Y se actualiza periódicamente. Sí. Todavía no apareció, o sea que esta noticia es fresquita. Uh-huh. Y seguramente en los próximos días debe haber alguna novedad como para... Si uno lo quiere incorporar o no. Claro, te dan la opción seguramente. La opción, seguro. Hasta ahora no apareció. Pero bueno, estamos atentos cuando aparezca para hacer uso de él. No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta. Muchos planetas descubrió. ¿Cuánto encontró el tipo ese? Impresionante. El hombre que tiene este apellido descubrió las leyes matemáticas que rigen los planetas del sistema solar. Uh-huh. Así que bueno, Con un par de hilitos. Y figuras geométricas. Exactamente. Y se tuvo que dar cuenta que los círculos no servían, pero sí las elipses. Estamos hablando de la misión Kepler. Y de Kepler también. La misión Kepler, bueno, ya cumplió su periodo de funcionamiento estimado. Uh-huh. Tres años y pico. Y descubrió una enorme cantidad de planetas. Y 2.300 candidatos a exoplanetas y 105 confirmados de esos 2.300. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo iban a desconectar? No. Entonces es una prolongación de la misión, pero mucho más arriesgada y mucho más con más ímpetu, con más ansias. ¿Por qué? Porque ahora se buscan directamente planetas como la Tierra. Exotierras. Ahora, fíjate qué detalle, dice, tuvieron un problema con un giróscopo, sí, ¿no? Resulta que para tener un posicionamiento preciso en el espacio, uh-huh, y una estabilidad hacia donde está apuntando, en este caso, el telescopio, puede ser una nave, puede ser cualquier cosa, sí, necesitas mínimo tres giróscopos, ¿no? Claro. Tres giróscopos que estén funcionando, obviamente. Bueno, el Kepler tiene cuatro. Cuatro que le da una mayor certeza. Absolutamente. Uno se le hizo pomada. No y se funciona. Calentó mucho, sí, lo usaron mucho y bueno. Funciona. Ahora le quedaron tres. Y uno dice, che, ¿por qué no hicieron cinco? Bueno, es una cuestión de espacio. No, de plata. Y le contamos fácil a la gente, ¿qué por es el ahí, giroscopio? A ver, si yo tomo una rueda de bicicleta, sí, una rueda de bicicleta, y le pongo un eje, y trato de moverla por el eje, y la rueda de bicicleta, como tiene un rulemán ahí, sí, anda lo más bien, porque tiene un gran diámetro y es livianita, va a andar a gran velocidad. Si yo lo quiero mover así, o sea... Como si fuera un trompito. Como un trompito, moverlo así, me va a costar mucho. Cuando está detenida la rueda, la muevo lo más bien, hago así. Pero cuando está andando, cuando está girando sobre su propio eje, me cuesta muchísimo. Es más, parece que pesara el doble o el triple o el cuádruple. Uh-huh. Eso es un giroscopio. Mantiene el plano de rotación. Quiere decir que si yo lo tengo a un aparato con un motorcito que me hace girar una ruedita, ese aparato va a tender a mantenerse en esa posición siempre mientras esté girando la ruedita. La ruedita, claro. Eso se usó, bueno, un gran invento alemán y desarrollado muy bien por los alemanes para hacer, lamentablemente, misiles y bombas que le tiraban durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se usa también para todos los para guiar a todos los cohetes. Yo no sé si el que muestra, todos habremos visto alguna vez películas de aviones, uh-huh, el que muestra que nivela el avión no sé si no es también un giroscopo, que es como una bocha. Ajá. Y está el dibujo del avión. Sí. Y lo está. Lo sí, está es un nivel, como una brújula flotante. Una brújula flotante también. Sí, sí. Tengo. Pero el giroscopo es fundamental, así que esperemos que no se jorobe uno más, porque si no, chau Misión Kepler. Sí, chau Misión Kepler, y bueno, no sé si va a descubrir algo más. Lo que seguro va a descubrir es que le va a faltar un giroscopo. Eso seguro. ¿Cómo es eso? Perdido en el espacio era una novela. Una serie. Una familia que salía de un planeta, de la Tierra, creo que era. Sí. ¿No? Y bueno, iban ahí supuestamente en determinado lugar. Sí. Y se equivocaron, agarraron por el lado contrario. Y se perdieron. Entraron en una especie de agujero negro, salieron por otro el lado. El padre era una familia. La familia Robinson. Robinson. Algo así por Robinson Crusoe. Seguro. Pero el papá era Guy Williams, el zorro. El zorro, ahí está. Sí. Perdidos en el espacio. ¿Y de qué estamos hablando? No estamos hablando de una familia. Quizás sí. De la familia de planetas. De planetas. Parece que hay planetas, siempre se supuso, bueno, el tema de encontrarlo, planetas que no tienen estrella, que están navegando por ahí, dando vuelta. En realidad, no tienen estrella. Sí, pero navegan alrededor del centro galáctico. Seguramente. Bueno, porque alrededor de algo tienen que dar vuelta. Seguro, no pueden estar quietitos. No, pero digamos, no es lo usual que tengan una estrella o con un cortejo planetario o ser parte de un cortejo planetario. Están dando vuelta por ahí. Y bueno, ahora que ¿por qué les interesa a los astrónomos? Porque al estar aislado, puedo entender bien sus mecanismos, claro, sus propiedades, ¿no? De qué está hecho. También de paso vigilarlo, sí, por si lo encuentro muy cerca. Porque si el planeta Tierra o algo se llega por delante. Uno de estos grandotes. Porque son más grandes que Júpiter. Claro. Es más, se creían que eran enanas marrones. Enanas marrones son estrellas que todavía no se llegaron a formar. Pero estos planetas que parece ser que están solos. Sí. En sin estrellas que giren alrededor de una estrella, porque como dice Sergio forma parte del cortejo galáctico, estos planetas que están solos son muy difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque los planetas los vemos porque reflejan la luz de una estrella. Los vemos porque lo vemos a Júpiter porque ya dentro de un ratito ya lo podemos ver hacia el este porque brilla con la luz del sol. Claro. A Mercurio, a Venus, a Marte, si no los podríamos ver porque los planetas no emiten luz propia. Bueno, la pregunta está: ¿cómo encontraron a este entonces si no tiene una estrella? Bueno, emiten también calor, o sea, tienen una temperatura que está sobre el cero absoluto. Y todo lo que en el universo está sobre el cero absoluto, y es que toda la masa del universo, emite temperatura. Y esa temperatura puede ser vista a través de los rayos infrarrojos. Sí, sensores especiales. Exactamente. Pero fíjate lo que dice al respecto uno de los investigadores. Buscar planetas alrededor de sus estrellas es similar a estudiar una mosca sentada a un centímetro de un distante y potente faro de coche. Exactamente. Yo estoy en... Es que es así. En Alfa Centauro. Encontrar sí. Mercurio, mirándolo desde Alfa Centauro... Yo creo que encontrar Plutón es difícil, desde Alfa Centauro. Imagínate Mercurio, es muy difícil. Bueno... Pero este objeto errante, cercano, nos da la oportunidad de estudiar la mosca, ¿no? Solita, con detalles sin el deslumbrante luz del faro que lo tapa. Lo tapa por su luz. ¿Eh? Es más, por ejemplo, su atmósfera. Estorba en una palabra. Exacto. Este planeta puede ser estudiado en su atmósfera, uh-huh. la radiación infrarroja que emite. Puede ser analizada, igual que la luz visible, y se puede saber su composición química, al menos atmosférica. Un descubrimiento importante que ya en un artículo de la NASA se suponía que había, sí. Que podía, si hay millones y millones de este tipo de planetas solitarios, pueden ser más o menos la clave de la famosa materia oscura. O materia oscura, que sabemos que está, pero no la vemos. Ah, mirá, hay un artículo que me pasaste justamente de mayo del 2011, porque en el tercer planeta hablamos de este tema. Claro, vivimos hablamos la evolución de las noticias científicas. Seguimos dando vuelta, lo buscamos, y acá encontré, mirá, dice, a falta de una estrella alrededor de la cual orbitar, estos planetas se desplazarían a través de la galaxia. Claro, solitos. Alrededor de algo se tienen que mover. Sí, por supuesto. Tal como lo hace nuestro Sol y otras estrellas, ¿no? Sí. En órbitas estables alrededor del centro galáctico. Pero bueno, es una noticia que viene ya del año pasado, en realidad. Y ahora, bueno, a este lo confirmaron. Ahora, ¿no? Pensemos algo. Pero está un poquito lejos, ¿no? Está un poco lejos, está 100 años luz. 100 años luz de distancia. Igual, en la galaxia está pegado al Sol, en la galaxia. Claro, sí. Pero bueno, para nosotros es bastante retirado. Uh-huh. Ahora, fíjate esto, Sergio. ¿Podrá en uno de estos planetas desarrollarse la vida? E incluso, avancemos un poco más, ¿vida tecnológica? Sin una fuente de calor. Parece difícil, ¿eh? Si estamos buscando en la banda, estamos buscando en estrella, con cortejo planetario, y somos tan exquisitos que decimos, no, vamos a buscar solamente la banda de vida, porque está la posibilidad de que el agua sea líquida, bla, bla, bla, bla, bla, que parecería ser lo más razonable. Seguramente este planeta debe tener temperaturas frías en su atmósfera superior. Uh-huh. Quizá en el interior tenga una temperatura más agradable, sí. Pero lo que debe tener este planeta, que es mucho más grande que Júpiter, tiene 6 o 7 veces la masa del planeta Júpiter, sea un grupo de lunas. Ah, y esas lunas sí pueden tener la temperatura adecuada por fricción gravitacional, en donde pueden llegar a formarse la vida, a pesar de ser planetas solitarios. Sí, no, antes es difícil establecer entre un planeta errante y una enana marrón, que es una estrella que no alcanzó a encenderse. Exactamente. ¿No? Entonces es difícil encontrar el punto si no, eso es una enana marrón. Lo que me llama la atención es que la Agencia Espacial Europea directamente ya le hizo el dibujito y todo. Ya es un planeta le puso. Planeta le mandó. Quizá ellos hayan encontrado un límite mínimo o un límite inferior para las enanas marrones. Claro, para decir o estrella o planeta, claro. Para diferenciarlo. Entonces quizá 6 o 7 masas de Júpiter no correspondan a la masa que la Agencia Espacial Europea o los astrónomos que la componen determinen como protoestrella o enana marrón. Y parece que lo que también a la vez plantea si no se desprendió de algún sistema planetario. Seguramente. Quizá de un sistema de 3 cuerpos. Sí. Los sistemas de 3 cuerpos tienden a eliminar a echar de sus órbitas, de sus planos orbitales, todo lo que encuentren, porque es caótico. Yo me acuerdo siempre de la ley de, no me voy a decir, la Titelbode. La Titelbode. Que hacía la cuentita. Ahora no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, el tema es que el tipo hace una cuentita. Dos pasos de matemática, suma, resta, nada más, una división por ahí dando vuelta. ¿Y para qué servía? Mirá, vos haces un cálculo, seguías la cuentita, una vuelta lo hicimos en el tercer planeta, sí. Te daba la posición en unidades astronómicas de Mercurio. Sí. Coincidía, Mercurio, Venus, la Tierra, coincidían todo. Y después en un momento se corta. Después de Marte se cortaba. Se cortaba. Antes de Júpiter. Claro, qué como raro. Que tenía que haber algo ahí. ¿Y qué hay entre Marte y Júpiter? Nada. Grande. Sólido. Claro. Nada grandote. Nada grandote, está el cinturón. Ahí está, pero no hay nada grandote. La ley de Titelbode marcaba que marcaba. Ahora después, otra vez, más adelante, creo que se cortaba de vuelta y después marcaba bien el resto de los planetas, salvo Plutón. Porque Plutón es una cosa media rara. Y la pregunta era esa, si no será que había algo ahí. Anteriormente, con lo cual coincidiría. Y bueno, se desplazó por algún motivo, y esto de los planetas errantes parecería... Que andaría por ese tema. Sí, parecería ayornar esa formulita. Un fugado de la ley de Titelbode, podemos estar viéndolo ahora. Es buena la idea, pero llama la atención. La madre, la estrella progenitora de ese planeta. Claro, sí, es lo que deben estar haciendo en este momento. Salvo que haya sido una nube muy, muy pequeñita, que no alcanzó para formar una estrella, formó el planeta grande y seguramente tiene un montón de lunas. Seguramente lo que nosotros vamos a hacer en estos instantes, mientras vos te apantallás, porque hace un poquito de calor acá en el estudio. Exacto. Es descansar el oído. Dale. Incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. volcán, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Observar el cielo a través de la radio. Bueno, el punto cúlmine de ahí está. El tercer planeta. Muy bien. Y tenemos la nave insignia. La nave insignia. Sí, sí. Es como la fragata que se llama. Como la fragata, sí. Esperemos que los fondos buitres no nos agarren. No nos agarren a nosotros. ¿Qué tenemos, Sergio? ¿Qué tenemos? No para esta noche. Ajá. No para esta noche, pero tengo una propuesta para dentro de ¿cuánto? A ver. Y hoy es 16, un día, 17 dice ahí. 17, pero a las 4:42. Ah, 5 menos cuarto. Dentro de 5 o 6 horas, sí, más o menos. Sí. Vamos a ver si hay, acá se ven los pingos. Ahora acá sí. Se ven los realmente aficionados. ¿Qué hay que justamente mirar? Mañana, 17, sí, sí, de noviembre, está la lluvia de meteoritos Leónidas. Las Leónidas. Que están en la continuación de Leo. Obviamente. Esta, ¿dónde se encuentra? Al norte, para nuestra posición, sí, de la Argentina. Desde acá. al noreste. Al noreste, entre noreste, el norte entre, y el este. Entre el norte y el este, a medio camino, 25 grados de altura. Bueno. Pero, ¿cómo la puedo ubicar? Porque por ahí está un poquitito nublado, media molesta rara, un cachito. Sí. Va a haber un amigo que nos va a dar una mano. ¿Qué amigo, Sergio? Justo donde está el radiante. El sí. radiante es el lugar donde ingresan los meteoritos. Ah, a la atmósfera terrestre. Más o menos, no es, o sea, justo por un, claro, punto. Claro, es el lugar donde hay que mirar. Exactamente. Ajá. Por esa zona van a estar la mayoría. Y vos me decís que hay alguien que nos va a decir ese lugar. Sí. ¿Quién, Sergio? El Hubble Space Telescope. ¿El telescopio espacial? El telescopio espacial. ¿Qué va a pasar por ahí? Va a pasar por ahí y sí. no solamente va a pasar por ahí. Se va a encender ahí. ¿Por qué? O sea, va a haber un flare. Ah. El sol, los paneles que utiliza el telescopio espacial para nutrirse de energía, sí. ¿no? Van girando. Sí. Y justo giran y se posicionan para en Buenos un lugar Aires. Para y el sol, que está por el oeste, por el oeste, por el este abajo. Y formamos un triangulito. Lo va a iluminar. Y lo va a iluminar y se enciende en el momento que pasa por el radiante de la Leónida. Yo estoy mirando, a ver. Esto es a las 4 horas, 42 minutos, 41 segundos de hora local. A ver, mañana. Mañana, entonces. Ahora, dentro de unas horas. Sí, cuatro, pero es mañana. 4 horas, 42 minutos. Y 41 segundos del sábado 17 de noviembre. Que serían la 1:42:41 de tiempo universal. De tiempo universal para los amigos que están en el resto del mundo. El resto del mundo que puedan estar escuchando el tercer planeta. Entonces van a estar el telescopio espacial encendiéndose en el lugar de las del radiante de las Leónidas. Si va un cachito más atrás, vas a ver que se apaga. Se apaga. Y justo se enciende en ese momento. Usted está mirando 4:40, 4:40, 4:38. Vaya un cachito antes. Sí, por lo menos 5 minutos antes. Norte ya sabe dónde está, el este ya sabe dónde está. A medio camino entre los dos, 25. Allá está el radiante. Miro, presta atención. ¡Ah! Se encendió. Ahí está, ahí es donde tengo que mirar. Y lo que se va a encender es el telescopio espacial. El telescopio espacial. No se va a encender, va a reflejar la luz del sol. Va a reflejar el sol. Bien explicaste. Sus paneles. Buenísimo, ¿no? Eso es una. Y bueno, nos va a mostrar el lugar y después tenemos que tener un poquito de paciencia. Para ver los meteoritos. Y buen cielo, por lo menos hay que estar una hora. Las estrellas fugaces. Ahí está, bueno, con propiedad. Pero no conforme con esto, porque por ahí alguno no lo puede. Ver esta noche. O se toma alguna cervecita de más. Ahí está. ¿Podemos? ¿El día 18? El día 18 tenemos dos cosas. Mirá. Espera, a ver si puedo encontrar la otra imagen. Abajo. Ahí está. El día 18. Sí. Ya más temprano, después de medianoche. 0 horas 14 minutos. Sí, del día 18. Del día 18, o sea, el domingo. Sí. Mira hacia el este. De nuevo, hacia donde sale el sol. Y ya ahí necesitamos algún telescopio, algún prismático. Tenemos oyentes que tienen telescopios y prismáticos. Claro. ¿Para qué, Sergio, lo necesitamos? Porque al sur, hacia abajo, hacia el horizonte. Hacia el horizonte y a la derecha de Júpiter. Sí. Vamos a hablar en términos así, derecha e izquierda. Sí, sí. Hacia la derecha está el planeta Ceres. El planeta enano. Enano Ceres. ¿Ceres o Vesta? Los dos están. Los dos. Ceres y Vesta. Ah. Entonces, ¿ahí qué pasa? Como están en magnitud 6, magnitud 7, sí. con un pequeño telescopio de aficionado o un buen prismático... Se lo puede ver. Se lo puede llegar a ver. Yo veo que Ceres está al lado de un cúmulo acá. Un cúmulo, sí, señor. M35, Mercier 35. El 18 de noviembre a las... Después cero. De las 12 de la noche. Sí, usted puede buscarlo antes, pero yo puse la 0 para que esté para un poquito alto en el horizonte. Claro. Siempre estamos hablando de horario local de la Argentina. ¿Eh? Exactamente. O sea que esto serían 3 horas más, ¿no? Sí. Serían las 3 de la mañana las de tiempo, y cuarto de la tiempo mañana, universal. Claro, en de Greenwich. De tiempo universal. De, y yo quiero ver abajo, a ver si se me escapó la otra imagen. Había otra del 18. Acá está. Ahí está. El 18. Seguimos con el 18, pero casi a las 3 de la mañana. Ahí un poquito más tarde. Casi a las 3 de la mañana. Más precisamente a las 2:58, 2 horas 58 minutos 56 segundos. Con segundos se da. Sí, porque otra vez Otra vez. ¿Qué viene? El Hubble pasa por el mismo lugar donde está en la Leónida. Ah, claro, ¿no? En medio de la constelación de Leo. En medio de la constelación. Otra vez pasa por el mismo lugar y se enciende y nos va a mostrar de vuelta la zona donde está el radiante. Esta vez un poquito más alto. Claro. Va a estar. No el Hubble va a estar más alto, sino el radiante está un poquito más bajo en el horizonte. Sí. A eso quise decir. Está más bajo en el horizonte, pero nos va a mostrar el lugar. Después esperamos un cachito que suba y volvemos a observar ese lugar. Buenísimo. Lamento decirles que es toda de madrugada. Bueno, pero la astronomía es así, tiene que tener. Salvo los que quieran observar a Ceres y Vesta, que los tienen en el mismo campo estelar. Sí. No campo, que pongo el ojo en un telescopio y engancho los dos. No, pero están cercanos en el cielo. En la misma zona. Puedo buscar uno y después ir y buscar el otro. Uh-huh. Para el caso de Vesta y Ceres, voy a poner el planito, como es para el domingo. Ah, para que la gente lo pueda ver. En el blog del tercer planeta. Es el tercer planeta radio.blogspot.com. Exactamente. Y lo del HST ya está en el Facebook. Para encontrarlo rápido, dentro de cuánto. 4 o 5 horas. Pocas horas, dentro de poquitas horas. Así que aproveche. Lo interesante es que podemos dar estas predicciones. Y estas predicciones no se pueden dar en forma como hacen los astrólogos, en forma astrológica, no. Es en forma matemática. Matemática. Sí, la ciencia es predictible porque tiene reglas. ¿Sí? Ese, uh-huh. Ese es el secreto. Y bueno, así que bueno, espero que tengan suerte. La propuesta está hecha. Que nos acompañe el cielo un cachito. Así que la fuerza nos acompañe. La del 18 de noviembre, sí. Yo veo que la trayectoria del telescopio espacial, sí, pasa exactamente por debajo de la estrella Castor. Castor, por debajo es de beta, este, beta del Géminis. Es brillante. Esa es otra guía. Otra guía. Le va a pasar rasante a Castor. Que es beta Géminis, así que bueno, también va de este hacia el norte. Prepárese entonces para hoy a la madrugada, 4:42, 4:38, hay que estar ahí. Empiece a mirar al noreste, 25 grados de altura más o menos, se va a encender el Hubble. En el lugar donde entran las estrellas fugaces. Y después quédese una hora más, ya que se despertó, prepare los mates, para poder observar las meteoritas. Así que bueno, a ver, ¿quién nos manda un reporte? Un reporte, a ver qué vi. De esta observación. ¿Qué vi? No, se van a quedar todos dormidos. No, creo. No, yo tengo esperanza. Yo me voy a levantar. Ahí está. Y las vías de comunicación de nuestro tercer planeta. El tercer planeta. El blog, el tercerplanetaradio.blogspot.com. El correo electrónico, el tercerplaneta.radio@hotmail.com. En el Facebook nos buscan por el tercer planeta, estamos como marca registrada, el tercer planeta, y ahí nos van a encontrar. Y las vías de comunicación para la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. Recuerden que el programa queda grabado toda la semana, ¿no? En la página de la radio. En la web de la radio. Y directamente desde el blog del Tercer Planeta hay un micrófono grandote. Lo vi. Hace clic ahí. Parece un radiotelescopio, parece un micrófono. Parece ya un micrófono. Ahí baja el programa, lo escucha cuando quiere, lo graba. Bien. Los datos sobre todo, para que le quiera mirar. Lo lleva en el MP3 cuando va en el colectivo, le dice a todos que está escuchando el Tercer Planeta, no crea que busquemos promoción, otro tipo de cosas. No. Pero bueno. Estaría bueno que anuncien, digan que están escuchando el Tercer Planeta. Ahí está. Ahora sí. Llegó el momento. ¿Cómo vamos a explicar que hay una parte de la población del norte de África, sí, no del sur de África, más precisamente por debajo del Sahara, no hay problema? Esos son humanos. Los que están al norte del Sahara, sí, y africanos, no, sí, nada de centroamericanos. A ver, ¿quiénes están? Los argelinos, los egipcios, marroquíes, puede los ser. Los marroquíes, ¿eh? Sí, señor. Libia, estaba acá. Gaddafi, sí, se lo llevaron. Los libios. Puesto. Mm. Bueno, los libios también. ¿Qué tiene esa gente? Y hicieron un estudio, sí, ¿no? Genético, sí, ¿no? amplio, muy profundo. ¿Sabes sacar un poquito de sangre? Sí, sí, a ellos sí, pero después el estudio bastante mucho más complicado. Seguro. Bueno, parece que encontraron sí. Que dice exactamente lo de un equipo de investigadores con participación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha constatado que las poblaciones del norte de África muestran en sus genes la huella de hibridación con los neandertales. Ah, bueno. Hasta ahora, neandertales? Hasta ahora se pensaba que esta señal de mezcla entre esta especie desaparecida hace de 30.000 a 24.000 años y el Homo sapiens podía hallarse solo en humanos no africanos. Claro, en los europeos. ¿Por y qué? En raza aria. ¿Por qué? Porque son más lindos los europeos. No. El nacimiento del hombre, hasta donde se sabe actualmente, a través de todo este panorama que nos da la ciencia en la antropología, el hombre, el ser humano nació en África. En África. Igual que el mono, mira qué casualidad. Igual que el mono. Bueno, en África, y una vez que comenzó a desarrollarse, a crecer, comenzó a hacer migraciones, pero las migraciones no las hacía porque quería el ser humano. Iría detrás de algo. Detrás de los ciervos y de los venados y de la comida. La comida. Iba detrás de eso, porque no podía, no sabían todavía construir casas, hacían lo que podían, pero sirvió. Y bueno, y los animales iban y ellos iban de atrás. Y así lo fueron llevando, en realidad los animales fueron llevando al Homo sapiens, que todavía no era Homo sapiens, era Cromañón. Era Homo habilis. Uh-huh. Bueno, y parece ser que hubo otra especie que se desarrolló, homínida, que se desarrolló en Europa, que eran los neandertales. Porque aclaremos, son todos homínidos. Son todos homínidos, descendientes del mono. De mono. O sea, yo no puedo decir que un neandertal es un hombre moderno. No, para nada. Aparte ya está extinto. Pertenecemos al mismo árbol, claro. ¿Sí? Pero somos distintas ramas de ese mismo árbol. Ahora, lo interesante sí. Es que siempre estuvo la idea en la antropología, pues es un tema que ya había salido hace varios años, en donde si alguna vez un Homo sapiens se había cruzado con un neandertal. Tanto hombre o mujer sapiens con un hombre o mujer neandertal. No es que se cruzaron en la vereda enfrente. Se cruzaron sexualmente. Sexualmente, claro. O sea, los genes se mezclaron. Claro. Como no es distinta la cantidad de gametos como animales de distintas especies, no podemos cruzar un perro con un gato, porque hay distinta cantidad de gametos y no se ensamblan. Pero sí entre humanos y neandertales, porque somos muy parecidos a las especies, igual. Uh-huh. Bueno, entonces, esa fue siempre la duda. A ver, se sabe que en las ruinas encontradas a lo largo de Alemania, Bélgica, Francia, España y Portugal están los utensilios y la breve cultura que nació de los Homo sapiens. Ajá. Y de los neandertales se conoce muy bien su forma anatómica. Su estructura física. Sí, que eran medio petizos, pero de caja muy grande, de hombros muy grandes, de manos muy grandes y con mucha fuerza. Ahora, los antropólogos pensaban si se habían cruzado o no, justamente, porque algunas tumbas que se encontraron eran de Homo sapiens, que se hacía en la última parte del Homo sapiens, antes de la gran glaciación de hace 12.000 años, hacían como un homenaje a la persona que se moría. Uh-huh. La extrañaban y bueno, buscaban, ya habría nacido el sentido del más allá, todo algo abstracto de muy alto vuelo propio de un animal que está evolucionando, uh-huh. de un ser que está evolucionando. Bueno, pero se descubrió la tumba de un niño en unas cuevas de Lisboa. Ah, sí. En donde en esa tumba el niño tenía la fisonomía de por hueso de neandertal, pero estaba enterrado a la manera del Homo sapiens. Prueba, se suponía que se habían cruzado, pero todo había quedado ahí, en elementos culturales de interpretación antropológica. Pero ahora con este artículo, que salió en la revista Plus One, Que es un trabajo hecho por científicos españoles. Claro, ya no es una prueba cultural, no, ya es una prueba técnica. Técnica, ya encontraron que el neandertal no solamente se cruzó con el humano, sino que con el Homo sapiens, sino que además el Homo sapiens fue y vino de Europa. Claro, porque fíjate lo que dice, los resultados indican que los únicos humanos modernos sin rastro genético de los neandertales son la población africana situada al sur de Sahara. Por ejemplo, los de Ghana. Claro. Ellos son flor de homos. Flor de homo. Eso nos, algo, ¿qué nos deben los tipos estos? Sí, bueno, no importa. Bueno, lo de Ghana. Ahí está. Los que están al sur del Sahara, esos no tienen rastro. Y porque el hombre de Neandertal o los que se mezclaron del Neandertal les hace muy mal el calor. Muy mal el calor. Estaban pues acostumbrados al frío. Los del norte, sí, aparentemente, los del norte salieron de África, fueron hasta la zona de los Neandertales, alguna Homo sapiens sí, se descuidó, o al revés. ¿No? O fue producto de violaciones. De violaciones, sí. Uno lo sabe, porque robaban mujeres. Cuando volvieron, ya volvió embarazada ahora, a alguien. Exacto. Ahora, vos fíjate el sentido del humano de querer volver también a sus orígenes. Claro, claro. Porque hay que volver desde cruzar por Medio Oriente. Se sospechaba que, o sea, por rasgos arqueológicos se sabe que migraron. Sí. Pero no había datos de que hayan vuelto. Entonces, ahora en esta vuelta que hay dos posibilidades. O volvieron, o el neandertal también apareció en el norte de África. Claro. Que eso es poco probable. Es poco probable porque no hay todavía, ojo, no se encontraron huellas. Por ahora, de cultura neandertal en el norte de África. La van a empezar a buscar. Seguramente. Para descartar. Un atajo hubiese sido, una cosa no espeluznante, pero sí muy interesante, es que hayan sido navegantes. Que no hayan venido por el desierto, porque al neandertal no le gustaba el calor, sino que se hayan subido algunos troncos armados y hayan cruzado el Mediterráneo en un lugar donde se encuentran, como por ejemplo el Estrecho de Gibraltar. Hayan cruzado por ahí. Pero se presentan con grandes ahí problemas porque están los montes Atlas. Ese es un problema, porque hay neandertales todavía en el Estrecho de Gibraltar. Hay unos cuantos están del otro lado. Sí, bueno, están armados. De eso no vamos a hablar. Es están armados. Eso es otro tema. Pero es una posibilidad también. Sí, exactamente. Bueno, van a rastrear todo. Lo lindo es que estamos asistiendo a toda una serie de descubrimientos que están cambiando la historia humana, de la cual se sabe muy poco, Sergio. Sí, la verdad que sí. Y yo veo a veces algunos documentales que muestran cómo va evolucionando hasta que aparece el hombre. Sí. Y, viste, parten de un mono hasta que se termina parando y aparece el hombre. Ahí hay algunos errores para mí, ¿no? Seguro. Porque no es exactamente así que se va. Nosotros no descendemos del Neandertal. No. Tenemos, quizás, están buscando un origen común. El famoso eslabón perdido. Claro, el famoso eslabón. Puede haber un origen común, pero en principio somos dos especies diferentes. Como si fuéramos, a ver, para llevarla ahora. Unos son mandriles y los otros son chimpancés. Son homínidos, sí, pero no son iguales. No, cada uno tuvo un origen distinto. Distinto. Quizá encuentren el ancestro allá, en algún lado, que los una. Hay que ver cuál fue el origen neandertal en Europa. Claro. Porque ahora apareció una nueva especie. Ajá. Si lo tiramos así, ya que estamos hablando. Ya que estamos, sí, la liquidamos. Que es el Homo heidelbergensis. Oh, ¿y ese? Ese Homo heidelbergensis, sí, que puede ser haber sido anterior de los el abuelito de todos los vikingos, sí, y de todos los alemanes, germanos, vikingos, el Homo heidelbergensis es casi tan antiguo o más que el propio neandertal. Lo dejamos así tirado en la mesa, sí, para que la gente vea o lea algo sobre el Homo heidelbergensis y sufran hasta la próxima. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Bueno, sí, ahí sí, estamos. La verdad que hasta nosotros mismos a veces nos ponemos. Sí, nos reímos de nosotros mismos, eso es lo bueno que tenemos. Pero bueno, llegó el momento del libro del amigo, La nueva historia de Adán y Eva. De Günter Haf. Günter Haf es un autor alemán que, bueno, escribió en la década del 80 un libro. Pero no es un libro muy particular. ¿Por qué? Porque además de contar la historia de la vida en el universo, en el principio fue el Big Bang, haciendo algunas palabras bíblicas en el principio, pero además de ello, nos muestra la historia humana, que eso es lo más interesante que tiene el libro. Profusamente ilustrado, es un libro no de lectura infantil, es un libro adulto, porque hay imágenes que son entendidas e interpretadas por adultos, pero en donde es el largo camino de el homínido hasta el hombre actual, pero con una crudeza y una explicación muy, muy, no académica, pero sí entendible para todos los que les interese este tema. El homo y su cerebro al éxito por el crecimiento explosivo. Claro, cuando el ser humano empezó a comer grasa, sí, empezó a crecer el cerebro enormemente. Bueno, es toda la historia de el ser humano, la historia, al fin y al cabo, de nosotros mismos. La casa, el éxito por la planificación, la resistencia y muchos sudores. Esa es una ventaja evolutiva, el sudor. Una gran ventaja evolutiva para que el calor no nos cocine en el medio de África. Poder refrescarnos, aprovechando que los gases se enfrían cuando se expanden. O sea, teníamos todo armado y encima empezamos a hacer... empezamos a comer otros monos. Empezamos a cazar. Pero bueno, empezamos a encontrar los elementos con los que cazábamos. La larga edad de piedra, un banco de pruebas de la cultura humana. Bueno, las cavernas, donde hay gente que todavía vive en las cavernas. Y realmente la vive muy bien, porque tiene una temperatura constante a lo largo del año. Sí, claro, muy estable. Es muy estable. Así que bueno, luego tuvimos que sufrir las glaciaciones y el reto humano para no extinguirnos. Y luego vinieron, después de las glaciaciones, los grandes periodos de caza. Y ahí sí hubo un día en el que, en medio de una cacería o en medio de una planicie o en medio de algún momento, nos encontramos con el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es una persona, un ser que también compartió el planeta con nosotros, pero que bueno, se extinguió. En parte se suponen, según hasta ahora los modelos de los científicos, porque les comimos más rápido los animales que cazaban ellos, porque nuestras armas eran mejores. Así que bueno, es la evolución por selección natural. Hoy estamos aquí, pero parece ser que antes de irse o antes de extinguirse, los neandertales se cruzaron con nosotros. Así que bueno, la nueva historia de Adán y Eva es el libro que trajimos para la noche de hoy. Al tercer planeta lo conducen. Sabi. Julio Guerrieri. Years gone by and still. Y Sergio Rubinetti. Words don't come easily. Todos los viernes a las 22 horas. Like sorry, like sorry. Forgive me. Por FM Wilde. It's all that you. 88.7 MHz. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa y siga a El Tercer Planeta, porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar. Divulgación científica. De la radiofonía argentina. But you can say the right time.